La Tribu 88.7. Sin aire no hay fuego. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás, la parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas por La Tribu. A las 14 horas por La Tribu. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Aquí estamos, 14.04, 38 segundos, jueves otra vez dentro del marco del Uno por Día, este programa que se intitula La Parte de Atrás. Bienvenido, Ezequiel Ábalos. ¿Cómo le va, Nicolás Daniluk? Bien, bienvenida, Rocío Cuevas. Hola a todos. Buenas, bienvenido, Manuel Palacios. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Sí. ¿Sí? ¿Estamos todos bien? ¿Todos sanitos? Sí. ¿Libres de conflictos? No, sí, eso está difícil. Pero bueno, el mundo está así, está conflictivo y hay que ver siempre de qué lado ponerse. Me parece siempre del lado de la verdad y del bien. Así que, para hacer un programa especial, porque tenemos varias visitas, una de ellas ya llegó al estudio, estamos muy contentos, muy ansiosos, porque es una cosa que siempre uno como músico, también como escucha de la historia del rock nacional, siempre tuvo la ilusión de poder cruzarse con el señor Claudio Gabis. Y lo vas a cruzar. La verdad que una alegría, pero también compartida para todos los oyentes también. Totalmente. Está acá en Buenos Aires en su gira 2018 con, no sé si, 432 shows creo que va a ser en Buenos Aires. Todos en un día. Bueno, digo, había costumbre de arrancar temprano antes a tocar en aquellos shows. Digo, sí, capaz bueno, se podía arrancar. No tanto como las 11 de la mañana, pero... Capaz en una de esas no estaría mal, ¿eh? Totalmente. Pero bueno... Vamos a compartir acá un rato con Claudio, que está en Buenos Aires. Sí, sí. Y que nos va a contar un poco qué tiene entre manos aquí en esta nueva gira. El año pasado anduvo también de gira por aquí. Tocó también 432 veces. Así que ahora va a duplicar. Bueno, maravilloso. Nos alegramos mucho. Sin duda. Un placer. Y también vamos a tener otras presencias. Vamos a tener otras presencias, totalmente. Tenemos a nuestro columnista, es el Margarín. Exactamente. Que hoy viene al piso. Que hoy viene y trae una banda. Claro. De Corrientes, que se llama Silencio Blues Trio. Blues Trio. Y estamos con Claudio Gabi, así que va a ser mejor que pele borbotones de blues. Totalmente. Van a salir. Una aquelarre, como el festival que propone Selmar con su Gualicho Turbio y este grupo que va a ser el día de mañana en Plasma. Pero bueno. Más que aquelarre, re pesado. Es re pesado. Bueno, me parece que deberíamos como hacer un corte y una quebrada y me pareció ganar tiempo, porque lo tenemos a Claudio. No sé qué dice usted. Quiero también destacar. Destaque. La presencia de Billy Bond en Buenos Aires. Sí. Que estuvo con Charlie tocando Loco, No Te Sobre Una Moneda. Justo, esos dos. ¿Estuvo usted? La verdad que no. ¿Estuvo alguien? No. De nosotros. Lo vi. Casi, obviamente no. Vi todo el show entero, pero no estuve. El lugar explotó, vendieron todo. En 15 minutos tardaron en agotar las entradas de Charlie García. De felicidad. Totalmente. Solo 15 minutos. Casi... Una locura. Casi 100 lucas hicieron en un de alguna minutos. Forma fue la presentación de Rampton, porque nunca se llegó a presentar. Entonces era como estaba muy esperado este show. Es verdad. Sí, bueno, hizo un show en realidad el año pasado. Imagínate si lo estaban esperando. En Caras y Caletas de ahí, de Sarmiento, que también lo anunció una persona. Sí, sí. Muy es verdad. Muy bien. Decís que tenemos al verdadero... Al verdadero Manuel periodista, Palacio. Al único periodista de la mesa. Al verdadero. No soy el único. El resto están remando desde que llegaron. Qué cosa. Totalmente. Y bueno, y vamos a tener también a las bandas elegidas por Billy Bond. Sentadas en la mesa. Sentadas en la misma mesa. Posteriormente a Claudio Babis. No muy sé, bien, ¿eh? Muy no bien. Sé. Muy bien. No sé. Hay algo en el aire que está pasando. ¿Viene la Ballén? No, la Ballén está trabajando para los servicios. Para el bien. La causa. Sí. Para la causa. Para Natacha. Está el servicio ahí con la cinturonga. Pero bueno. Vamos a escuchar algún tema de Claudio Gabis, me dijiste. De Claudio Gabis, sí. Dale. Tengo acá el disco Convocatoria, que es la reedición de Convocatoria en doble CD. Y si les parece, ya que estuvo tocando Charly García, ¿qué le parece si abrimos con el tema de Charly García? En realidad, con el tema de Manal. Sí. Que está acá en el disco de Claudio Gabis. Jugo de tomate frío. Jugo de tomate frío. Con Charly García. En este disco Convocatoria. Bien. Y lo hacemos pasar a Claudio. Y, ¿esto fue grabado en vivo? Charlando. No. Esto fue... Es un proyecto de Claudio que le llevó bastante tiempo porque es un disco... con muchos invitados, reviendo toda su carrera discográfica, ya sea su disco solista, su disco con La Pesada, claro, y demás, y invitando en cada uno de los temas a diferentes intérpretes. Pero ¿por qué te lo voy a contar yo si está él acá? Así que vamos con el tema y lo hacemos pasar. Venga. Cuando quieras, pelado, está en los controles aquí, Leandro, ¿no? Hola. Dale, tenemos que estirar. Hay que estirar. Así hay que es la estirar. Vida. Estira Jugo nomás. De tomate frío fue un gran tema de Manal. Y en este caso, la invitación a Charly García es bastante interesante, ¿no? Porque son pocos los covers de rock nacional que hace Charly. Sí. Muy pocos. Muy pocos, sí. Muy sí. pocos. Y en este caso, Manal, lo cual cuando lo entrevisté a Charly allá por el 2000... me dijo, yo era fan de Almendra y Manal. Los iba a ver, los fui a ver al Pairó, los fui a ver a esto, los fui a ver a lo otro. Me gustaban, compraba sus discos y debe haber sido algo muy interesante para Charly cantar un tema de Manal. Sin duda, sí, ¿no? Sí. Y claro, sí, referencia a lo que fue para él una marca importante. Ahí lo tenemos. Vamos a escuchar. Quédate rojo. por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Si te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14, por La Tribu, la radio. Bueno, aquí estamos de vuelta y Ábalos, usted como un periodista, más sí. allá de poeta, músico, pero en su rol específico de escriba, me gustaría sí. que nos describa, valga la redundancia, a quién tenemos sentado en la mesa. ¿Cómo podría definirlo usted? Mira, Claudio es de las personas que uno dice Claudio Gavis y todos ya tienen una idea formada y eso está bueno, ¿no? Ya saben quién es, ya saben el don de gente que tiene y que es como persona, la buena persona que es, aparte de sus conocimientos y su literatura acerca del blues y su investigación, ¿no? Profunda en su libro y en su último libro, que recordame el nombre. Las escalas pentatónicas y sus escalas afines. Buenas tardes. Sí, estoy presentándolo ahora el 10 de mayo. En la Feria del Libro, es un libro más pequeño que el anterior. El anterior es Armonía Funcional, que son 400 páginas. Sí. Este tiene nada más que 60. Y está específicamente enfocado en las escalas pentatónicas, que son un tema, digamos, es como, qué sé yo, como las, de aprender a manejar el acelerador en claro. el coche o como abrir la canilla, ¿viste? Recuerdo charlar con Pinchesky, que cuando entra a esa cueva de la cofradía por primera vez y empiezan a zapar con ese violín eléctrico que era de Quique Gornati, que habían traído de 9 de julio, sí. un profesor, ¿no? Que lo había... Cubero Lías le dice, pará. Esto es pentatónica, ¿no? Cuando empiezan a zapar el blues y no sé qué, ¿no? Y ahí es cuando... aprendió la pentatónica Pinchesky. Claro. Que venía del tango, venía de la música clásica. ¿Qué hay que saber de la pentatónica para poder tocar blues? Y un montón de cosas. Están en el libro. Claro. No. Para saber tocar blues hay que conocer el blues. Ah. Es decir, no hay ninguna escala que garantice que vas a tocar nada. Las escalas son caminos. Pero, viste, la gracia es cómo se recorren. Claro. Qué sé yo, el camino está ahí, viste. Hay gente que se estrola en el camino, hay gente que llega bien, gente que va rápido, gente que va despacio. Una escala no es nada más que un camino, pero bueno, son formas de aproximarse a las sonoridades, que es lo que uno busca, y al lenguaje. Es decir, lo que un músico. Tiene que aprender cuando toca un determinado género musical es el lenguaje que va a tener, ¿no? Y en los lenguajes de los géneros muy populares de hoy, como el blues, el rock, el country, el soul, el funky, y un montón de cosas que están alrededor de eso, las pentatónicas son una manera de aproximarse bien al lenguaje. Pero que el abecedario no hace a la, claro, a la literatura. Claro, porque muchos también, muchos hablan que los aprender a usarlo, claro. Los grandes ídolos que tenemos no fueron a estudiar. La fueron descubriendo como podían. No, no fueron a estudiar, pero estudiaron. Aquí estamos ante un error histórico que es autodidacta. Claro, ¿no? ¿Qué es un autodidacta? Es un tipo que no estudió. Mentira, es un tipo que estudió solo. Claro. No fue. No, ninguno de esos tipos que conocemos y admiramos, más virtuosos o menos virtuosos, dejaron de estudiar. Estudiaron. Claro. Pero si no, no se puede tocar. Si de forma lo saben. Personal, digamos. No, bueno, no fueron sí, una. Sí, yo soy autodidacta. A un conservatorio. Después me ocupé de estudiar en lugares y de aprender, digamos, los nombres de las cosas. Pero aprendí solo. Pero estudié, me mataba estudiando, loco. Claro. Me mataba estudiando. Estudiando quiere decir, por ejemplo, pasándome 14 horas diarias tocando el instrumento. Claro, eso es estudiar. Es estudiar, claro. En serio. Sí. En serio. Sí, no depende de una institución en la cual uno caiga. Claro, o después se fue a la Berkeley, ¿no? En el 75. Sí, pero me fui a Berkeley cuando ya casi era abuelo. me fui con 27 años y ya, digamos, superada la primera etapa en la que realmente había tenido éxito y claro. Había hecho mi música, me fui a estudiar porque me di cuenta que necesitaba saber cosas para poder sobrevivir con la música, ¿no? Bueno, es muy difícil, sin duda, sobrevivir con la música una vez, digamos, que ha pasado la etapa de las bandas, ¿no? Es un momento a partir del cual uno no puede más estar en bandas. Es cierto. Puede revivirlas para ganar unos mangos, como pasa todos los días, ¿no? O hacer cosas por el estilo, pero en realidad, pasado los 30, ya formar una banda es una cosa muy dificultosa, porque cada uno ya tiene una personalidad muy determinada, muy formada. Sí. Y las cosas que a los 20 se toleran, a los 30 ya no. Ni hablar a los 40. No, a los 40 es absolutamente imposible. En eso únicamente por guita, vamos a decirlo también. Y sí, pero si está todo el tiempo, está sucediendo eso. Sí, ¿no? Es un factor importante. Porque, y no, no es criticable, porque la gente se olvida. Se juntaron por guita. Y claro que nos juntamos por guita, ¿no? Sí. Manal en el 2014 se juntó por guita. Y por ahí el que te cuestiona no se cuestiona ir a dónde está trabajando. Y bueno, pensás que tenemos que pagar el gas, la luz, que hay que comer. No, hay que hacerlo por amor. Pero por amor lo hacemos. Pero aparte que nos paguen. Claro. Bueno, la cosa es que la etapa de las bandas es cuando uno es joven. O por lo menos fue para vos, no en el caso de Nicolás Daniluz, que tiene una gran banda llamada La Boda. Yo tengo 10. Qué lindo. ¿Veinticuánto de música? No, sí, pasa que bueno, también yo tengo un compañero que seguramente está escuchando porque estaba muy emocionado con tu presencia, guitarrista él. Y, No llores. Ah, no llores, José. Que nada, te tocamos juntos hace 24 años. Y en este caso con Las Bodas Químicas. Claro. Es la banda, ¿no? Sí, pero bueno. No, escúchame, si vos tenés una banda y esa banda sigue, claro, aunque sea de dos tipos. Él estaba, porque generalmente claro, es lo que sucede, ¿no? Claro, él estaba hablando de formar una banda después de los 30. No, es como los matrimonios, ¿no es cierto? Pero que siguen, se separan y vuelven, no sé. Pero ya encarar, digamos, a los 40, vamos a hablar de tu edad más o menos. Sí, sí. Menos mal que no lo ven. Lo están viendo. Sí, que promocione el mundo. Que promocione la peluquería centroamericana. No estamos acostumbrados. Yo no estoy acostumbrado a este mundo. Hola. Lindos. No, formar a los 40 una banda es un. Se puede, pero. Son pocos los que mantienen eso. Hay que tener una cantidad de pasión, una cantidad de, sí, de ingenuidad, inocencia y ganas que se tienen a los 20 y después no. Sí, algo del juego que está bueno poder testear. Por eso Manal, cuando está en su primera etapa, cuando grabamos el primer disco, sí, Es una banda donde los tres, a pesar de ser muy distintos, muy diferentes entre cada uno del otro, logra durante un periodo que yo diría de un año y pico, llevarse bien, quererse, tener objetivos comunes, respetarse, inclusive llevar bien ese tema de un grupo sin líder, ¿viste? Claro. Manal jamás tuvo líder. Manal lo que tenía era tres tipos que conversaban las cosas y que se ponían de acuerdo o no, pero no había un tipo que dijera hay que hacer esto. No había, porque nos respetábamos los tres, cada uno en su onda, y porque la opinión, los tres éramos egocéntricos, los tres éramos, nos sobreestimábamos. Musicalmente, ¿verdad? Muy talentoso. Musical y personalmente, cada uno lo suyo. Y entonces, bueno, durante esa etapa, en la cual Alejandro y yo tenemos 20 años, Javier tenía 23, logramos conjuntarnos, logramos un disco, un primer disco de larga duración, La Bomba, en donde se nota que estamos juntos. Sí. Se nota que estamos juntos y que hay objetivos comunes. Y después pasa un poquito de tiempo más, ya cada uno empieza a reasumir su propia forma de ser. Y su propia evolución individual, quizás, ¿no? Sí, como cada uno por sí, su caminito. Su propio ambiente, sus propios amigos y amigas, siempre diciéndote, pero boludo, ¿qué haces con esos otros dos? Claro. ¿No? Ya inclusive la respectiva Yoko, ¿viste? La sí, respectiva sí, sí. Yoko, que empezaba a decirle, escúchame, John, ¿qué haces con George? Y escúchame, George, ¿qué haces con Paul? Y así, a Ringo no lo discutía nadie, parece. Ah, parece que no. ¿Viste? Pero bueno, durante una etapa nos sentimos unidos y era la etapa de la juventud, ¿no? Después, Claudio, ¿qué te parece más fundante? ¿Que haya una muy buena conexión humana o muy buena conexión musical? ¿Qué te parece que no puede faltar en ese núcleo de una buena banda? Mira, tiene que haber una muy buena conexión humana. Yo diría una conexión funcional humana, no un amor no empecemos con los de ideos, primavera. Claro, claro. El amor en primavera es fugaz. No solamente fugaz, sino que es una utopía. Sí. No existe casi en ninguna de las ramas del afecto, ¿no? Tiene que haber una buena relación humana, basada sobre todo en el respeto. Tiene que haber un... Eso ayuda mucho que haya una buena relación musical. Y tiene que haber una buena relación profesional. O sea, cumplir, que todos cumplan con los horarios, sí, claro, con las obligaciones que tienen, ¿no? Yo te diría que Manal tuvo bastante de las tres cosas durante la primera época. Y después lo que era la relación humana se deterioró o se perdió en calidad. Sin embargo, continuó habiendo una relación musical más fuerte que nosotros, inclusive repetida en 2014 cuando nos reunimos en Red House para festejar la fiesta privada del Corcho, ¿no? Uh-huh. En ese momento, nosotros ya no teníamos la posibilidad de volver a reconstruir una relación humana como habíamos tenido a los 20. Claro. Y sin embargo, musicalmente, sonaba bien y tuvo un resultado satisfactorio. ¿Por qué? Porque quizás uno de los elementos constitutivos de la música de Manal fue... a partir de un determinado momento, ya en la primera época, la tensión y la confrontación, ¿no? Es decir, lo que a nosotros nos hacía sufrir bastante sobre el escenario, que era no llevarnos demasiado bien y tener problemas, inclusive a veces musicales, entre nosotros, a la gente le producía el efecto de la lucha de gladiadores. Claro. ¿No? El placer de ver a tipos que se están, que en realidad están confrontándose y sin embargo eso produce... Un espectáculo. Un espectáculo y parece que una música con una tensión, claro, especial, que debido a la habilidad instrumental y a la capacidad musical de los tres, tenía precisión y tenía conjuntación, pero el elemento raro era que por detrás de todo eso había confrontación, había en realidad una lucha, ¿no? Qué historia, bueno, qué cosa. Casi. Saquen las viromes, saquen los videos. Pongan el VHS. Media hora a de charleta ya. Ya no, 15 minutos. Es el 15. Ah, es el problema que hay conmigo. Yo, no hay ningún problema. No sería el problema. Bueno, hasta las 4 no hay problema. Sí, la gente. ¿Hasta las 4 van? Sí. Hasta las 4. Ah, entonces ahora pronto. Ahora pronto llegan unos amigos míos. Ajá. Grandes amigos míos que son el Silencio Blues Trío. Sí. Que son la banda con la cual toqué y voy a tocar nuevamente ahora en Corrientes. ¡Qué bueno! Y que son una de las mejores bandas de blues de la Argentina. ¡Vamos! Bueno, maravilla. Queda Corriente. La corriente, sí, la sí, banda sí, sí. Es eléctrica. Les aviso, porque estos tres tipos son cosas serias. Qué bueno, ¿viste? Que coincida. Corrientes, ¿eh? Bandoneón, acordeón, la chamarrita, sí, chau, sí. Chau, chau, chau, chau. Resulta que estos tres tipos, cuando yo llegué a Corrientes el año pasado y fui al ensayo, dije, ¿y esto? ¿De dónde salieron estos polacos? Son grandiosos, son grandiosos. Qué bueno. Qué bueno. Damián, Pucci y el Parru. Lo van a tener ahora. Están viniendo con los amigos del mar. Sí, ya lo sé. Cada uno de ellos, un excelente instrumentista, una de las mejores bandas del país, sin ninguna duda. Bueno, qué bueno, que vamos a poder, tenemos un programón. ¿Sabes lo que me van a agarpar ahora, ¿no? Sí. Por lo menos unos choricitos en Ahora en la tanda arreglamos. A la orilla del Paraná, por lo menos. Para empezar. Bueno, nos vamos a la tanda y a la vuelta seguimos, ¿eh? Estamos con Claudio Gavis, así que no se vayan, vayan al baño y vuelvan. Claro. Uno por día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás. Un destornillador. Yo quiero un rompehuesos, un taladro del mejor. Quiero abrirme los sesos. Quiero abrirme los sesos. Lo que quiero es abrírmelos. No aguanto más esta estúpida prisión. No. Me llena la cabeza de verdades que no son. Teorías y mentiras que hasta hoy nadie probó. Yo quiero abrirme los sesos. Quiero abrírmelos. No aguanto más esta estúpida prisión. Un destornillador. También un rompehuesos, un taladro del mejor. Quiero abrirme los sesos. Quiero abrirme los sesos. Quiero abrírmelos. No aguanto más esta estúpida prisión. Me llena la cabeza de verdades que no son. Odios y mentiras que hasta hoy nadie probó. Quiero abrirme los sesos. Yo quiero abrirme los sesos. Yo quiero abrirme los sesos. No aguanto más esta estúpida prisión. Bueno, aquí estamos de vuelta. Sí. ¿Qué estamos escuchando? Esta en realidad es el disco Convocatoria de Claudio Gavis. Exacto. Donde en este caso invitó a Andrés Calamaro. Y a Alejo Stivel. Y a Alejo Stivel a versionar, cantando, ¿no? Ambos, sí. Este tema que habías cantado vos. Exactamente. Con Boogie, La Pesada. Boogie de Claudio. El Boogie de Claudio. Y bueno, esta nueva versión de este disco doble, que tiene ya bastantes ediciones. Uh-huh. Sí, vale. Y que, sí. Bueno, cada uno lo re... escucha y lo bueno de estos discos que interpretan temas que uno ya los tiene de memoria es que son los mismos intérpretes o muchos de los intérpretes que lo hicieron en su primera uh-huh. versión con músicos que estaban en otra generación, en este caso Andrés Calamaro. Claro. Que es un gran admirador de los comienzos del rock en la Argentina, sin duda. Y... era compañero de mi hija en el colegio. Bueno. Así. Vamos al grano. ¿Así lo conociste? Sí, tenía 7 años, el 8. Mira. Venía a jugar a los soldaditos con mi hija. En serio. Palabra de honor. Muy bien. Linda historia. Sí, ¿se acordaba? No sé si linda o fea, es así. Es así, es claro, no, no. Bueno. Mira, tengo una foto, suegro, si me estás escuchando, porque... Andrés, tengo una foto del cole, de la Escuela del Sol, donde están todos ustedes. Claro. Viste, vos en la foto, y no la publico porque no quiero. Y había varios más por ahí músicos, ¿no? En la Escuela del Sol. Ariel Roth. ¿Qué otro había? Claro, ahí se justifica también que después Andrés se haya ido a España con Ariel. Claro. ¿No? A formar los Rodríguez, que ya se conocían de antes, ¿no? Sí. Claro. Sí, sí. Claro. Era todo un grupo de chicos, Alejo Stiver, Ariel Roth, Calamaro y varios más, que pertenecían a una misma generación, por un lado, y por el otro a una, digamos, a un círculo social también común. Común, ¿no? Y también bastante progresivo, si puedo usar esa palabra, en cuanto al tipo de escuela, que era la Escuela del Sol en ese momento, ¿no? Muy de avance. No te olvides, Alejo Stivel, su padre, David Stivel, un extraordinario director de teatro y cine, el padre de Andrés, uno de los fundadores de la Feria del Libro, su madre, una notable dietóloga, muy conocida. En el caso de... todos ellos. Ariel, Roth, hijo de Dina Roth. Claro. Y de Abraya Rottenberg, dos de nuestros más grandes amigos. Gente toda de una clase muy ilustrada. Padres intelectuales, que eran los que lo llevaban a los conciertos. Claro. Los chicos con 14, 13, 12 años iban a los conciertos. Y en el caso particular de Ariel, bueno, Andrés, compañero de mi hija, y Ariel, alumno mío, tomaban clases conmigo, tenía 12 años, tomaban clases juntos conmigo en la última etapa que viví en la Argentina, sí. Ariel y Leo Sujatovich. Venían a tomar clases conmigo. Bien. ¿Leo para qué? ¿Leo para qué? ¿Qué tipo Leo toca de todo, así que venía a aprender guitarra. Claro. Mirá. En la época, en realidad, Leo tocaba la batería. Claro. Eso sí. Y después terminó tocando como los dioses todo, ¿no? Claro. Todos ellos son músicos multiinstrumentistas, Calamaro, Ariel, todos ellos tocan. De todos son gente de enorme talento. Totalmente. Bien. La gira. ¿Qué lo trae? Pregunten. ¿Por dónde lo va a traer? Bueno, la gira empezó la semana pasada con 3 días en Rosario. El primero fue de un encuentro con músicos, un evento organizado por el Sindicato de Músicos, donde participamos. La profesora de Calamaro, Ariel, y casi todos ellos. ¿Profesora de qué? De música. Bien. Y de piano, Violeta Gainza. Bien. Decana de los profes de música y la musicóloga más importante. Violeta Gainza, Gepsi de Gainza, fue la persona que descubrió la música popular en los 60 y se la enchufó a la gente que venía del mundo erudito, ¿no? Le dijo, escúcheme, me lo dijo a mí el día que me conoció, la música de hoy no se está haciendo en los laboratorios de música contemporánea, claro, en el electroacústico del Ditela ni en ningún lugar así, se está haciendo en la calle. Ajá. Y son estos chicos los que la están haciendo, ¿no? Ella es la que formó a la madre de Sujatovich, a Pichona, que entre otras cosas fue la profe de Charlie. Bien. Y formó a toda la generación de profes que vinieron después. Entonces ahora está entre los 80 y los 90. Fuimos juntos a Rosario, viajamos juntos después de muchos años, le sacamos el cuero a todo el mundo, así, sin ningún tipo de pelos en la lengua. Y en Rosario se nos reunió Lito Nevia. Los tres protagonizamos de alguna manera ese encuentro con músicos. Cada uno de nosotros habló de un tema. Lito habló del poder de la música. Violeta habló de la energía de la música y otras cosas. Yo presenté un documental que se filmó el año pasado en una masterclass que hice en la Sala Labardé sobre el blues. Ese documental lo están colgando en estos días en la web del Sindicato de Músicos de Rosario, se llama La Epopeya del Blues. Vi un posteo de ellos, sí, con fotos de Lito. Y efectivamente. Eso. Y me di, tuve el placer al final del encuentro de tocar por primera vez en mi vida con Lito Nevia, los dos juntos. Mira. Un tema. ¿Qué tocaron? Cadenas y monedas. Cadenas y monedas. Sí. Salió bárbaro. En realidad fue la primera vez, parece mentira, 50 años, que yo tuve la oportunidad de hablar con Lito, de estar con él y de conocernos un poco. No nos conocíamos realmente, ¿no? Había habido además incidentes en el medio de la historia, como el famoso incidente de la Perla del Once. Del disco, en fin, las cosas que dijo Jorge Álvarez. Sí, que Jorge Álvarez, no. Bueno, también, pero bueno. Bueno, esa. No importa, la cosa es que no nos conocíamos y tuvimos la oportunidad de encontrarnos y charlar. Seguí al día siguiente haciendo una masterclass o un sanatorio, porque no lo llaman clínica. Sí. Como, yo no encontré clínica, claro, no encontré ningún lugar, que ni en inglés ni en castellano, que tenga sentido llamar clínica a una charla, un taller o una cosa así. Claro. Entonces, sanatorio. Un sanatorio. Allá los enfermos. ¿Viste? El viejo hospital de los muñecos. Igual que el tema ese de el curador de la exposición. Bueno, peor en España, que le dicen comisario al curador. No, le dicen curador. ¿Estás seguro? Sí, sí. Comisario también. Comisario también le dicen. Sí. Bueno, ninguna de las dos sirve. Claro, ninguna de las dos sirve. Bueno, entonces hice un sanatorio en la Sala Labardé, sobre las escalas pentatónicas, que fue muy bien, muchísima gente. Y al día siguiente toqué en la Sala Labardé con Pupe Barberis, Caburo, Franz Banfield, que es mi cantante de Buenos Aires y que siempre que puedo. Va, bueno, ya va, a Rosario va siempre. Y varios músicos más, músicos de Rosario. Músicos de Entre Ríos, Tucho Clerici, que es un gran baterista de Federal, que siempre toca conmigo, es mi pata en Entre Ríos. Seguí este lunes pasado en Mr. Jones con un gran invitado, bueno, dos grandes invitados, uno Jorge Seno, que es un compañero mío de toda la vida y discípulo, y como invitado especial Johnny Tedesco. Eso fue grandioso, Johnny Tedesco cantando No Pibe y después algunos temas más, muy lindo, y cumpliendo en ese mismo instante 47 años. No. ¿De qué? A ver, demos vuelta el espejo. 74. Ah, 74 añitos. Gran tipo, el más rockero, sin ninguna duda, o el único rockero del club. Sí, sí. Él y un poquito Nicky Jones, pero el rockero, Johnny. Sí. Y ahora sigue, este fin de semana, mañana viajo por la mañana a Neuquén y a la noche Plaza Huincul, toco. Hago una clínica, hago un sanatorio en Plaza Huincul y después concierto. Pasado mañana Chosmalal, en el norte de la provincia de Neuquén, casi Mendoza. Uh-huh. Y el domingo en General Roca. El lunes estoy volviendo. El sábado 12 próximo, 12 de mayo, la Usina del Arte. Ah, qué bueno. La Usina del Arte. ¿Que en el marco de algo o es un show específicamente en el tuyo? Marco de la celebración del nacimiento de Edison. Mira, ¿Lo tomás? De la usina, del arte. Claro, porque eso era una... ¿Qué sé yo? En el marco de los conciertos. Por ahí era un... Por ahí, en el marco de las ganas y las voluntades. No, por ahí era algún es evento. Es el tercer año consecutivo que toco en la usina. Sí. Yo tengo un... Es un berretín. Yo iba a decir un... digamos, una... tengo un criterio, ¿no? Es un criterio. Y es que en Buenos Aires, capital, Cava, únicamente toco en salas... digamos que tengan ciertas características. No estoy tocando en pubs, no estoy tocando en... Estoy tratando de tocar, digamos, es medio pedante, pero es así. Los últimos lugares donde yo toqué en la Capital Federal a lo largo de estos 9 años de gira que llevo han sido la Casa Rosada, el Teatro Colón, el Colegio Nacional de Buenos Aires, Aula Magna, donde estudié, toqué en el Roxy de Palermo. Sí. Toqué en el Roxy de Palermo. Bueno, eso sería el. Toqué en el Vorterix. Toqué, ya lo dije, en el Teatro Colón. En fin, salas. Claro. Dos veces a la usina. Después cruzo la General Paz. Y toco en un kiosco. Y si hay choripán es mejor, ¿no? Pero en la capital tengo ese criterio. Y la usina es un lugar magnífico para tocar. Además, la gente que está en la parte musical, Marcelo Fernández Vitar, Adrián Yáñez, que es el director de la parte musical, son amigos y es un lugar precioso para tocar, así que lo voy a hacer, el 12. Y después sigo. El 15 estoy en Rafaela. No, perdón. El 18 estoy en Rafaela, Santa Fe. El 19 estoy en San Francisco, Córdoba. A la semana siguiente estoy en... estaba por el 19. Tengo una ayuda a memoria. No hace falta. El 24, el 23 doy un sanatorio en La Plata, en Musicalidad 42. El 24 toco en Live Club de La Plata. El 25 festejo el Día de la Patria viajando. El 26 estoy en Chañar Ladeado. El 27 no se sabe todavía bien, me rasco un poco en los huevos. No viene mal. Un día y después. El 28 hago un sanatorio en Corral de Bustos al lado de Chañar Ladeado. Sigo el 1 de junio en Corrientes. El 3 de junio está por verse una localidad de alguna localidad de la provincia de Buenos Aires. Después son 5 o 6 días seguidos el fin de semana siguiente en Córdoba. Bien. Esto de Córdoba es una cosa especial, ¿no? Son 5 o 6 fechas. Con Gran Martel, todo eso. Eso es una fecha especial, el 7, si no me equivoco, el 7 de junio. Una gran celebración donde va a estar Gran Martel, va a estar Mariano de Ataque, Hugo Bistolfi y otros invitados. Después creo que el día siguiente o al otro día, el 8 no estoy seguro dónde estoy, el 9 estoy en Río Cuarto y el 10 en otra localidad de Córdoba. En la semana siguiente estoy en Entre Ríos. 15 en Concordia, 16 en Paysandú. Cruzo al Uruguay por primera vez. Y el 17 en Hasenkamp, un pueblo al norte de Paraná. Y el fin de semana siguiente, teóricamente el último, 21 y 22 en Santa Rosa, sanatorio el 21 y concierto el 22, ambos en la Universidad de La Pampa. 23 en Chivilcoy. No, 9 de julio y 24 en Chivilcoy. Bien, y después hay unas cosas que están dando vuelta que si salen, pago la puta multa del pasaje y las hago. No sabía que un músico podía llevarse la agenda de memoria, chicos. Sí, sí. La primera vez en mi vida. Es que la hago yo. Confío. Claro. La armo yo. Es decir, la armo con la ayuda de gente como Roger de Mr. Jones, que me, hay que un me ayuda. Y Giannini, mi bajista, en la Patagonia, Tucho Clerici en Entre Ríos, la gente de Silencio Blues y otra gente más en Corrientes, etc. O sea, tengo una red armada. Bien. Pero en lugar de rascarme las pelotas durante 3 meses, claro, lo que hago es mandar mensajes y sobre todo agarrar el teléfono, claro, y llamar para escucharle la voz al Kia. Eso es, ¿viste?, fundamental. Hola, ¿con quién hablo? Fulanito, te quiero traer aquí a tocar a no sé dónde. Y media horita de hablar un poco para ver la onda, ¿no? Claro, claro. Más o menos dónde nos estamos metiendo. Sí, porque los mensajes, viste, hermosos, nunca sabés. Sí, su fantasmagórico. Ahora entiendo por qué tenés una brújula colgada en la remera. Es imprescindible. ¿No? Sí. Es imprescindible. ¿Dónde estoy? ¿A dónde tengo que ir? Es imprescindible la brújula, el libro La interpretación de los sueños de Freud. Muy bien. Para saber qué es lo que estoy soñando y qué tiene que ver con la gira. Y el manual del Boy Scout. Ah. Eso es muy importante en el montaje de cualquier gira, si uno quiere hacerlo, digamos, con digamos con este criterio de autoproducción. Y una bolsa de cuerdas. Sí, loco, pero en serio, como me salen baratas allá, en comparación, quiero decir, claro, el último día que estuve antes de salir de viaje, ahí a la tienda de música Leturiaga de Madrid. Necesito primeras. ¿Cuántas? 15. 15, claro. 15. Y son 15 por gira, ¿no? Que rompes. Sí, más o menos. Sí, claro, sí. Es que mirá, esto no lo van a ver, no sé si lo van a ver, pero usted, esto lo puede. ¿Vos tocas guitarra? Algo, sí. Mirá la púa, mirá. Fíjate la dureza de la púa. Ah, bueno. Sí. No, rompemos todo, chicos. Sí. Es una púa. Podés tocar con una moneda, sí, tranquilamente. Sí, tiene un agujero la púa. Sí, pero las monedas las pongo en la alcancía. Está muy bien. ¿Y qué usas? ¿Qué? No te olvides que nací en Villacre. ¿Qué graduación de cuerdas usas? ¿Eh? 2 milímetros. ¿Qué? Graduación de cuerdas. 0.10. 0.10. 0.10. 0.10 con esto. 0.10 con 2 milímetros. Está muy bien. Es una púa, no, es imposible doblarla, ¿no? Es como si fuera de metal. Y 0.10 con las bordonas gruesas. Bien. Tipo B.B. King. Claro. 50 y pico. Y cuando así, tenés que agarrar las guitarras, ¿cuál traes? Traigo siempre la 335. Ajá. Bien. Porque es la más confiable. Puedo, si me inclino al jazz, rinde. Sí, si claro, voy al blues, rinde. En un show de 2 horas tengo que reafinarla una vez, nada, claro, más, ¿viste? Ah, tiene, es confiable, bien. Se ve que está bien. Bien hecha esa. Está. Bien hecha, es del año 72. Ah, 72. Y está bien. Una cosa, para ustedes guitarristas, ese mito de las guitarras viejas es un mito, es un verso. Hay guitarras viejas del año 65 que son una verga. No, nunca más. No, claro. O sea, no te afinan más. Siempre se fabricaron unas buenas y otras malas. Claro. ¿No? Entonces, esos que vienen, no, me compré una del año 62. Y, a ver. Claro. ¿Esta fue de segunda mano o fue de primera esta mano? Esta la compré de segunda mano en Nueva York, sí. Ajá, bien. Sí, en el 76. 76, uh-huh. Bien. ¿Cuántas guitarras tenés? Ahí vas a la mía. Decilo. Yo creo que 5 o 6. A ver. No, soy un coleccionista de guitarras. Tengo las que necesito. Bien. Tengo la 335, una Les Paul del año 80, que me eligió Les Paul en persona. Muy bien. Les Paul Artist. Tengo una la repiso mía de toda la vida, con la que grabé el primer Lompré de Maral. Bien. La primera que hizo repiso con los micrófonos integrados dentro del cuerpo de la guitarra. Con eso está grabado Avellaneda Blues, por ejemplo. Claro. Jugo de tomate, es esa guitarra. Tengo una Ibanez, creo que 130, no sé exactamente el modelo. Es como una George Benson, pero de baja gama. Tengo una Stratocaster Eric Clapton. Bien. Tengo una hecha con la caja de tabaco típica de la cuadradita que me regaló Yamí Jacobo, que es un tipo, un luthier de Rafaela, con el cual voy a tocar en Rafaela, guitarrista y compositor y cantante. Y tengo después un cavaquinho, una mandolina, dos sitares. ¿El sitar de La Pesada allá de esa época? Sí, ese. Y otro nuevo. Tengo una. Tengo como 10 birimbaos de todos los colores. Y pues me gustan los birimbaos. Claro. Yo viví en Brasil 13 años, así que. Claro. Inclusive un birimbao que yo mismo que estaba destrozado, lo reacondicioné y le puse una clavija para afinar la única cuerda. Tengo una guitarra española flamenca Manuel Ramírez, año 1913, que es una reliquia, esa vale más que todas las demás. Y una guitarra española común y corriente para, digamos, para tocar una antigua casa Núñez. Y después un piano que generosamente me regaló Dina Roth, justamente la madre de Ariel y de Cecilia, cuando se volvieron a la Argentina hace unos 6, 7, 8 años, ella y Abraham a vivir en la Argentina, y no tenía a quien dejárselo porque Ariel ya tiene su piano, y me lo dejó para mí, para mi nieto, para que podamos tocar piano. Qué maravilla. ¿Le enseña a tocar el piano a su nieto? Yo le enseñé un poquito, pero aparte aprendió con una profe que toca conmigo, Lucía del Campo, que toca blues. Y yo le enseñé guitarra, toca bastante guitarra, toca bajo, toca piano. Y es mi operador de sonido en el programa que yo tengo en Radio Círculo, que se llama La Cofradía del Blues. Uh-huh. Él opera sonido y tiene una sección a su cargo que se llama Soul Paréntesis. Soul Paréntesis. Y es un tipo que muy melómano, que le gusta mucho la música, pero que estudia matemáticas. Mira. Bueno. Dice que quiere ser investigador matemático, se ganó una beca Erasmus ahora, se va a estudiar un año en la Universidad de Pisa, donde estudió Fermi. El tipo está con las matemáticas todo el tiempo, me habla, no entiendo un carajo lo que me dice, ¿viste? Dice, no, porque esta función, no sé qué. Y le digo, ¿y eso? Y Mandelbrot, no sé cuánto, y. Pero su pasión es la música. Estamos acá con Claudio Gavis. Abrimos, si quieren, los micrófonos de los teléfonos. Para quien quiera hacer alguna pregunta, que se le ocurra hacerle una pregunta a Claudio, 4866-1095. Sí, 486-404-89 también. Llámenos y bueno, un rato más te quedas. Dale, hacemos un poquito más, pero me quiero ir a comer algo. Les voy a decir, yo también ando con hambre. Ahora vienen los amigos del silencio, así que. ¿Qué me interesa de la comida? Claro, que traigan comida. Nos mandamos un mensaje, pasen por acá por el chino y traigan. Aprovechen la pausa para hacer yo sus preguntas. Yo quiero un sandwichito de miga. Bueno, vamos a buscar ahora. Vamos por los sandwichitos y volvemos. Dale. Uno por día. Vos estás al derecho, dás la vuelta, estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta. No hay que te Bueno, aquí estamos de vuelta y lo tenemos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Silencio. Silencio. Silencio. Gaby comiendo. Sí, pero silencio. Silencio blues. Silencio blues trío. Ah. Porque estamos acá. Los tenemos acá. Desde Corrientes vinieron porque van a estar presentes en el Aquelarre que se va a armar mañana en Plasma, en el sitio Plasma, junto a Bolicho Turbio. Sí. Y estuvimos hablando antes con Claudio Gavis también. Que ustedes lo conocen y son amigos y han compartido también música. Así que bueno, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo me estoy despertando, venía durmiendo en el camino. Un cafecito vendría. Sí, me tendría que tomar. Unos mates, no sé. Creo que acá el amigo no sé si tiene. ¿No? Ah, no. Bueno, se puede preparar. No podemos preparar. De todos fui el único que no pudo dormir en el viaje. Venía así, me venía acomodando. De un lado para el otro, así, no dormía. Los otros, no sé cómo hacen, se duermen igual. Sí, hay una capacidad para dormirse en cualquier rincón, plazas, salas de ensayo, amplificadores. Perro sin dueño, sí. Le dicen. Es recomendable para los músicos. Recomendamos esa técnica de poder dormitar en cualquier circunstancia. Así es. ¿Qué anda pasando? Que no puede ahí conciliar el sueño. ¿Estamos bien? Ansiedad. Ansiedad. Sí. Mucha ansiedad. Sí, sí, los viajes a mí me ponen así, ¿sí?, ansioso. Bueno, ya largo viaje. Sí, ahora ya una siestita porque ya empecé a bajar, ya comimos, almorzamos hace un rato, así que ahora sí. Sano y salvo, bienvenido. Bien, gracias. Bien. ¿De qué parte de Corrientes, chicos? Capital. Capital. Muy bien. Bueno, ahí tenemos acá... ¿De acá qué conozco? ¿De Corrientes? ¿Conozco? ¿Los Paquedermos son de...? Los Paquedermos son, ¿no?, de Goya. Son de Goya. Aquí hizo el Rafa, hizo radio mucho tiempo. Sí. Como 10 años hizo radio acá en la tribu. Sí, sí, hay un colectivo de bandas de Corrientes que se están estableciendo acá. Ajá. Yo quiero mandar saludo a mis amigos de Simónimos. Bien. Que también se están colocando acá de a poquitito, están empezando a tocar bastante. Augusto Peloso, que es un músico que toca mucho, no sé si conocen el Escuadrón de los Salvajes. Uh-huh. Bueno, es una banda de músicos de acá, pero bueno, él toca también ahí, así que... Bien. ¿Y ustedes? Sí. Nosotros estamos más que nada radicándonos en Corrientes, principalmente por Secos, pero como que viajamos, ¿viste? Bastante. Claro. Tratamos de girar un poco por todos lados. ¿Cómo llega el blues a Corrientes? ¿Al de la mano de Claudio Gavis? No, el blues en Corrientes tiene una historia larga. En realidad, particularmente nosotros tres fuimos mamando mucho. Los tres somos de familia de músicos. Ajá. Mi viejo tocó en los 60 en las primeras bandas de Corrientes, de rock, blues, jazz. El papá de él, de Damián, es uno, para mí es... Un poco más joven, digo, él de los 80. De los 80. Pero el padre de Parru y de Juan Tomás de Puchito, el batero, son de, digamos que medio de los iniciadores. Ahí, sí, sí, casualmente nos fuimos conociendo más de grande, pero lo lindo es que somos tres, digamos, hijos de músicos, claro, que de rock exclusivamente. En épocas en donde, bueno, ya en Argentina era difícil hacer música diferente a la popular, digamos, hacer rock en español, blues en español, y ellos particularmente hacían eso y nos conectamos, digamos. Qué bueno. Y hay una escena muy linda de blues, de rock, de... Bueno, de rock siempre hubo, ¿no? Pero, sí, pero el blues es una cosa como que uno siempre piensa que no hay, pero el blues es como que está debajo de las baldosas. Eso es muy lindo. Yo siento siempre a donde viajo... Veo que hay pueblo chico donde viajamos, vemos que hay músicos de blues que tocaron hace muchísimo tiempo, que tienen una historia. En cada zona a la que vamos también hay una manera diferente de moverse con el blues, digamos, un blues medio propio de alguna manera. Ajá. Yo creo que en el interior, que está tan como de la mano con el folclore, como que el blues tiene como una llegada como más amiga que el rock, quizás, ¿no? Al sí, pueblo. Como que es más escuchado, como que es más tomado en cuenta como música, como claro, género musical, es más sustancioso, me parece, ¿no? Del interior. Lo dijeron un poco más rápido. Claro. No lo toman tanto como una especie de bandera o de moda o de, sino que es música pura, y el blues tiene esa llegada, como vos decís, inmediata, que tiene que ver con una guitarra haciendo un solo, alguien cantando una letra apelativa que encima tiene mucho que ver con el folclore, claro, el campo, el trabajo, el sufrimiento. Exacto, la claro, mujer que te deja, sí, el patrón, la esclavitud, esas cosas van evolucionando, van evolucionando, pero es muy fuerte. Es esa raíz. No, tiene una misma raíz, eso sí. Sí, es una sí, raíz. Sí. Totalmente, y el blues en ese sentido, ¿no? El blues de la esclavitud, el blues del sojuzgado, el claro. blues del ese canto del que, y bueno, que es puesto a trabajar sin ninguna paga, ¿no? Igual si ustedes escuchan el disco nuestro, se van a dar cuenta de que es un blues también, no es el blues que uno esperaría escuchar, no es un blues negro ni un blues de Mississippi, es un blues propio. Es un blues que tiene mucho de funky, mucho de rock, que tiene mucho de elementos de jazz, tocados de una manera propia, digamos. Pero sí hay letras, por ejemplo, la letra acá de mi amigo el licenciado, que dice que me pasan las mañanas que no puedo arrancar, es un tema típico del blusero. Me está volviendo a pasar ahora también, chicos. Esto es a mí, hoy me pasó. Hoy estamos a hacer un blues. ¿Qué pasó? Que bajé del bondi y no puedo dormir. La segunda parte. Para esos casos tengo el blues terapéutico. El blues terapéutico. Pero este que mencionabas, ¿qué tema es? Ese se llama Como Anoche. Hay blues para todo. Como Anoche. Nosotros en Corrientes, viste que hay un par de... Bueno, no sé si llegarán acá, pero tenemos un par de muletitos. Así que nosotros nomás entendemos como inside jokes, digamos, de chistes claro. internos. Y bueno, el Como Anoche es, no sé, uy, qué sé yo, como, no sé cómo podríamos decir. What she said, como que dicen en inglés. Sí, como el what she said, digamos. Y bueno, que no sé, qué rico que está esto. Como Anoche. ¿Entendés? Y cómo va quedando. Entonces, ¿por qué no escuchamos? Ya que hablamos un poco de esto y también la gente puede escuchar, y nosotros también, a Silencio Blues Trio, con su Como Anoche, de este álbum, que ahora nos van a contar un poquito más, Silencio en el Teatro. Vamos a escuchar Como Anoche. Che, sonó como anoche. Ah, sí. Como anoche. Un poco mejor que anoche. Un poco mejor que anoche, ¿no? Sí, sí. Anoche fue medio turbio. Pero bueno. Silencio, Blues Trío, Silencio en el Teatro. Se llama el disco y me va a preguntar qué teatro. Ese es el Teatro Juan, Teatro Oficial Juan Torres de Vera, que es un teatro hermoso, colonial. Estaba construido en la misma época que el... Que el Colón. No quiero tirar datos incomprobables porque yo soy acá el especialista. Es el que chequea toda la información. No, yo soy el especialista en datos incomprobables. Sí, sí. Hable sin saber, tranquilo. Tiro, me encanta. Es mi área. Yo trabajé. Ah, buenísimo. Vamos a hacer un programa juntos. Dale, sí. Donde todo me Yo trabajé un año ahí en ese teatro y bueno, más o menos me enteré de cómo era la historia y sí tiene más o menos la misma cantidad de años que el Teatro Colón. Qué bueno. Es un teatro icónico ya de Corrientes. Claro. Y en el cual se hacen cosas que salgan de por ahí, de las cosas más clásicas. De o todo. Tuvieron como que luchar. Esto fue para un rebote, te digo. Esto fue un rebote. Contale un poco, A ver, ¿cómo fue? Eso, contar la historia. Este show surge a partir de una entrega de premios que te otorga un diario, ya el diario de época. Y dice, che, ustedes están seleccionados, van por el. Premio revelación. O algo así, ya no me acuerdo. Sí, premio revelación. Era un premio que nos daban. Igual y nos invitaron a tocar. Y dijimos, che, si grabamos el show, vamos a decirle ahí a Ramiro, que es un sonista mío, ¿verdad? Que nos graba el show. Bueno, dale, sí, me piden en la prueba de sonido, conectamos las cosas, probamos, se grabó el show. Qué bien. Pasó, no sé cuánto tiempo, pasó un año. Un año. Creo que pasó un año entre que hicimos una mezcla así para nosotros. Y, porque sí. hay que recordar que somos secos y hasta que juntamos la plata para recuperar ese material, después lo recuperábamos, lo escuchamos y cuando lo escuchamos decimos, pará, pero esto suena recopado. Claro. Nosotros veníamos tocando, nosotros desde que arrancamos tocamos creo que prácticamente todos los fines de semana. Bien. Empezamos tocando covers, versiones de temas de Pescado. ¿Hace cuánto esto? 2000. Hace cuatro ¿El años. ¿El disco o la banda? La banda. No, que empiezan a tocar. 2014, sí, más o menos. 2013. Bien. Y no fue un proyecto de laburo, pero fue un proyecto, vamos a tocar para salir a tocar. Claro. Y toquemos lo que nos gusta, lo que nos sale, que es el blues, hagamos nuestras propias versiones, y de un momento a otro empezamos a tener temas, y cuando nos damos cuenta sale este premio, como dice Damián. Y también sale tenemos unos mangos extras, ¿por qué no grabamos? Bien. Lo cajoneamos un tiempo y cuando lo escuchamos nos encantó. En un momento dijimos, vamos a aplicarle sobre grabaciones. Y intentamos, te juro, y después dijimos no. O sea, natural estaba bien. Borramos todo lo sobre grabaciones, ecualizamos un poco, después lo remasterizamos y ahí quedó el disco. O sea, esto es un recital. Eso es un recital. Es un disco en vivo y es el primer disco del grupo. Exacto. En bueno, está buenísimo. La verdad que es la banda que sacan. Qué arte de tapa, ¿no? Sí. El formato le contamos a la gente que se acerca como a un mini vinilo. A un EP. Justamente con nuestro amigo productor, manager y amigo, principalmente, Raúl Velázquez, que anda por ahí. Los dos somos diseñadores gráficos y acá los chicos también tienen mucha idea, son muy picantes a la hora de opinar qué es lo que les gusta. Lamento mucho. Sí. Y bueno, y dijimos, ¿por qué no hacemos algo que se parezca a un disco, a un EP? A un disco no vamos a poder porque el disco es gigante, pero ¿qué pasa si hacemos algo parecido a un EP? Vale. Y bueno, le agregamos un par de centímetros a la portada, qué sé yo, y en un cartón rígido. El diseño, que a mí yo soy medio geek, medio ñoñazo con la cuestión de estética. Dije, ¿por qué no hacemos una estética que se parezca un poco al sello Blue Note? Claro, el Blue Note. Es sí, muy sí. Blue Note, ¿viste? Sí, sí, sí. Una imagen contrastante, una tipografía condensada y que muestre lo que es la banda en directo. Ningún tipo de... Nada de artificio, nada claro. De... Es lo que pasó en la grabación, en el audio. La verdad que más allá que el destino también jugó acá para que esto sea de esta manera, bienvenido sea, ¿no? Sí, todo se fue juntando. Tenemos amigos que nos ayudan muchísimo. La foto de tapa y la de contratapa son de Tommy Picchio, que es un gran fotógrafo de blues, que está enamorado del blues y entonces viaja por todos lados sacando fotos a músicos de blues. Qué bien. Entonces, como que maneja la estética. Muy bien. ¿Y acá? No, por favor. Tirando puche. Esa maldita siesta. No quiero recordarla. Bueno, nunca esta el chico no duerme esta, la siesta. Esta es la cara de como anoche. Esta es la cara de como anoche. Acá. Sí, sí. Acá uno de ellos no durmió. Claro. Y es este. Bueno. ¿Les parece que escuchemos uno más? Está Blues terapéutico, ¿no? Blues estuvieron hablando. Sí, sí. ¿Le parece bien escucharlo? Dale. Bueno, vamos a escuchar entonces a Silencio Blues Trío con Blues terapéutico. Thank you. suficiente para encarar un nuevo hoy. Vos estás al derecho, ¿estás dos vueltas? Estamos nosotros. Estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás, la parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas por la tribu. A las 14 horas por la tribu. La radio, ¿qué es esto? Alberti dice, coma la radio, estás loco. La radio, llamalo al sapo, boludo, para hacer eso. Seguimos aquí en la parte de atrás con Claudio Gavis y disfrute bárbaro, ¿no? Este cruce con Silencio Blues Trío, sí, amigotes. Mis amigos correntinos. Qué bueno. Lo curioso es que cuando estoy en Corrientes no me doy cuenta que tienen acento y acá los escucho y sí, sí, tienen acento. Es verdad. Sí, sí, sí. Soy ahí, no me doy cuenta. Igual no tienen mucho, mucho, ¿eh? Yo que te de chica iba a Corrientes. Disimulan. Disimulan, ¿no? Tienen un curso ahí, sí. Claro, hay un curso de sí. Correntino español. Bien. Bueno, Claudio, contanos entonces, antes de irte, ¿cuál es la próxima fecha acá en Capital? Que la gente acá en Capital. Próxima la fecha contra... aquí en Capital, 12 de mayo. De mayo, sí, Rocío. 12 de mayo. Estoy de mayo, ¿no? 12 de mayo en la Usina del Arte. Si no me equivoco, 21 horas. Bien. Sí. ¿Canta Fran? Canta Franz, canta Marcos Len. Ah, bien. Habrá más invitados, Jorge Seno va a estar. Probablemente Tucho Clerici, cantante y baterista de Federal Entre Ríos, que estuvo este lunes en, también en Mr. Jones. Y alguna novedad más, algunos temas nuevos. La inclusión, por ejemplo, de Tontos de la Pesada, que estamos haciendo. Y que revienta, Tontos es un temazo. Un show un poquito corto, un poco corto, porque la usina tiene un límite de horario y eso me inhibe un poco para una de las actividades que yo hago en los shows, que es contar anécdotas, ¿no? Claro. Contar un poco cómo nacieron los temas o cosas que tienen que ver con la época y ¿o qué pasó en Luna Park? Eso lo conté el otro día en Mr. Jones. Claro. Y justamente un periodista amigo, Andrés Ruiz, sí, hizo un comentario en la red poniendo que lo que yo había, la manera en que lo había contado yo, nunca, él nunca la había escuchado, ¿no? Yo conté mi versión. Cada miembro cada de la pesada y cada persona que estuvo ahí tiene su versión, una versión diferente. Salvo los que estaban atrás y no vieron nada, ¿no? Como las otras bandas. No, que estuvieron. Las otras en bandas se rajaron antes de que nosotros tocáramos. Directamente. Papo dijo, yo no toco. ¿No? Y se rajó. Se rajaron todos. Ya cuando. Sí, cuando nosotros, los de la pesada, salimos también con el robo entre las patas corriendo de ahí. Sí. Ya las otras bandas estaban en la casa, ¿viste? No, no. Claro, claro, claro. Sí. No, no, no. Eso. Nos pueden echar históricamente la culpa a los que formaban parte de la pesada, pero la verdad es que nadie quiso salir a tocar, claro, sabiendo que el ambiente estaba muy caldeado y que era muy riesgoso salir a tocar, y nadie quiso. Es lo que todavía hoy estamos hablando de eso, ¿eh? Sí. Qué lindo. ¿Volverías a un show con La Pesada, con El Bondo? Sí, por supuesto, ¿no? ¿Cómo que no? Claro. ¿Un Luna Park? ¿Con El Bondo? Si le sacan todas las butacas, sí. Claro. Y las rejas. No, claro que lo haría. Yo no. Lo que pasa es que yo no sé si... no sé si ese es el deseo del Bondo. Ajá. No sé. Sí. Sí, debe tener el deseo de retomar un poco los escenarios en la Argentina, ¿no? Estuvo con Charlie el lunes. Yo lo sé, claro, lo sé. Nos comunicamos ayer, hoy nos comunicamos con él. Pero creo que hoy ya se está volviendo a San Pablo. Pero sí me gustaría. Me gustaría porque La Pesada fue un grupo fundamental en mi carrera y fundamental en la historia del rock en Argentina, ¿no? Es un grupo incomprendido, valga la palabra, incomprendida su importancia y su lugar dentro del, digamos, de la evolución del movimiento. Pero me gustaría que, por ejemplo, Alejandro ya esté repuesto a nivel de poder participar y tocar, porque es fundamental. Alejandro era el pilar fundamental de La Pesada. Cubero, Isa Portugués, El Bondo, yo. Y después lo que El Bondo siempre ha venido contando en los últimos tiempos, que no quiere que sea un show retro con un show geriátrico, ¿no? Sino que nosotros participaríamos, pero participaría gente como la de tu banda. Las Bodas Químicas, Gualicho Turbio. Claro. Y otro montón de gente, porque yo estoy seguro que si El Bondo convoca, ahí no va a faltar nadie. Sin duda. Nadie. Entonces, es la fiesta del Bondo. Claro. Vamos a tenerlo en claro, es la fiesta del Bondo. Es la fiesta digamos, de La Pesada era su banda. Y entonces es él el que tiene que diseñar y pensar cómo tiene que ser. Sí. Y es su fiesta, es su concierto. Bueno. Ojalá se dé. Ojalá, sí. ¿Mm? Bien, mientras tanto tenés tus conciertos. Mientras tanto tengo estos conciertos, no los conté, pero superan los 20. 20 y pico van a ser menos que el año pasado. El año pasado fueron 28 conciertos, sí. 14 clínicas y 2 seminarios. ¿Se viene con un disco en vivo esta gira? No todavía. No, es que vengo con dos cosas que me gustaría concretar y que no se han podido concretar, que son la grabación y la filmación. Claro, porque estas giras son riquísimas en contenido. En contenido, claro. En paisajes, en gente, en lugares. Pero bueno, hasta ahora, el año pasado se interesó gente de la televisión argentina, de cómo se llama, Argentina TV, o no sé cómo se llama. La TV pública. La TV pública, y al final no se concretó. Es una pena, me gustaría que esto se documente. Yo tengo documentación, tengo grabaciones, tengo cositas. Podría armar algo, digamos, con una calidad intermedia o precaria, pero me gustaría que se haga bien, pero es muy difícil. Es muy difícil por un tema que estábamos conversando antes y con el cual los dejo meditando, ¿no? Este país es un país sin circulación sanguínea. No tiene ni comunicaciones buenas, ni transportes buenos. Uh-huh. Es muy difícil recorrerlo. A veces hay ciudades que están a 200 kilómetros de distancia, pero para llegar de una a la otra hay que recorrer 400 o 500 kilómetros. Si es en transporte público, eso significa un día entero de viaje. Claro. Eso hace que los artistas del resto del país no lleguen prácticamente a Buenos Aires. Sin duda. Eso es una cosa que ustedes saben. Y además, eso hace que un proyecto como, por ejemplo, filmar o grabar en 10 puntos distantes de la geografía argentina sea muy caro, ¿no? Y estructuralmente muy complejo. Muy complejo. Pero bueno, ojalá. No lo digo de una forma terminante, pero quizás yo no vuelva a hacer giras tan largas. Claro. Porque me canso mucho y porque ya esta la novena, ¿no? Pero y la de mis 50 años de carrera. Claro. Pero la verdad es que me gustaría, aunque sea en una gira más pequeña que esta, el año que viene o a fin de este año, de cerrar este ciclo con mío una de pieza audiovisual con un pequeño testimonio, no con un Ushuaia La Quiaca, pero sí con algo que cuente, bueno, estos viajes que son legendarios, ¿no? Que inmortalice, ¿no? Porque es una forma de que nuestros nietos, de que nuestros tataranietos, los hijos de nuestros nietos también además, puedan verlo. Y además es muy didáctico, ¿viste? Total. Porque ahí se ve un país que en Buenos Aires no conocemos y que claro, merece la pena que se vea. Del fuego a Corrientes. ¿Te gusta? ¿Eh? Del fuego a Corrientes. Sí. O sea, a la ciudad de las siete corrientes. Creo que es Santa María o no sé qué de las siete corrientes. Bueno, ahora te pregunten a los chicos. Que... Bien, ya vienen los chicos ahí que tienen. Les agradezco muchísimo. Gracias, Claudio. Gracias. Y si les parece, durante el transcurso de la gira, voy volviendo, así les voy contando estas cosas. Favor, por favor, ¿eh? Sí. Totalmente. Por favor. Genial. Mientras entran copando, los amigos de Silencio Acá lo tiene Raúl y lo tiene a Damián Gauna. Están entrando los equipos. Hijo del gran Cote Gauna. Para hacer un cierre. Y el Parro y no sé quién más. Y yo me despido. Bueno, dale. Hacemos un corte y una gracias, quebrada. Claudio Gavis, Claudio. Aquí con nosotros. Muchas Bravo. Gracias. Bravo. A ustedes. Esperamos, hacemos un corte y venimos. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. Buenas noches. Aló, aló, buenas noches. Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos al aire? Estamos al aire, sí, sí, sí. Divina. Bueno, esto es una mezcla de lo que va a pasar mañana en el sitio Plasma, que es el Aquelarre Volumen. ¿Cuánto se llama? Aquelarre Volumen 4, Silencio Blues desde Corriente, Gualicho Turbio y DJ Vinilo Yo. Toda la noche vamos a pasar música negra, todas las influencias de nuestros grupos y las cosas, música que amamos, en vinilo para que vos bailes y muevas las patas al compás del rock and roll, como diría Eddie Piquenino en sus fatales años. Imperdible. ¿Esto es a partir de qué hora? 23, se abren las puertas, 12 horas, en lo posible trataremos de estar tocando de 23 a 0 horas, ya habrá vinilos y nada, viva Perón, como siempre. Es así, como bueno, como buena aquelarre, entonces acá se va a armar como un embrujo. Así que tenemos a los amigos de Silencio Blues Trío y San Mar de Gualicho. Los vemos el jueves próximo y vamos a meterle ahí. Métale. Dale. Sí, nacional y popular. Bueno, ¿van a hacer algo juntos mañana? No lo sabemos. No sabemos, ¿no? Que íbamos a tocar ahora y venimos corriendo 10 cuadras con Damián. Con el amplio. ¿Dónde estaban los amplios? Se fueron a buscar los amplios. 800. Sí, tenés que ir. Lo que pasa es que acá son todas diagonales. No. Sí, todo un desastre. Muy bien, bueno, repitamos mañana Plasma. ¿Qué horario, Salman? 23 horas, Plasma, Piedras 1856. Sí. Está entre el limbo, entre San Telmo y Barracas, de a 4 cuadras de Parque de las Amas, a 7 de Plaza Constitución, a 1 del Milagro Argentino. Vamos. Pero este chico. Era bien finca. Bueno, y... ¿hablaron del Yeloso o del Winco? Sí. Estamos claro. amplificando como amplificó Manal, que recién claro. tuvo Claudio Gaby, es una pena que no lo pudo ver, no sé si está ahí o está siempre en nuestros corazones, Claudio. Pero esto, entramos por la entrada de mí, que es un grabador tipo Yeloso, pero es, este marca Winco, exactamente el mismo principio. Exacto. Entrada modificada, ¿no? No, ahí y al micrófono y sale por un parlante que es el que trae el Wincofon. El estereofónico, monoural. No, monoural. Monoural. Con mucho ruido en masa porque no sé qué está pasando, pero no importa. Bueno. Es un fuzz así como... no sé. Natural, es un... ¡Para todo! Bueno, ¿hacemos una más? Lo que tú quieras, Ricardo. Hacer una... ¿cómo? Le damos un manalcito. ¡Epa! A ver, yo te sigo. ¿Se cantan algo? ¿Qué onda? ¿Se tiran alguna? Sí. Se va al programa la parte de atrás aquí en vivo es el mar y la gente del silencio blues trío. Se fue Claudio Babis y este homenaje a Claudio, la música de Manal. Tarde de blues, nos vamos. Habla, Danilo. Mañana vamos con esto, muchachos, a partir de las 23, ahí en Piedras, 1856. Aquelarre volumen 4, no se lo pierdan, Gualicho Turbio y desde Corrientes, Silencio Blues Trio. Nos vemos el jueves que viene y nos escuchamos mejor. ¡Wow! Uno por día.